MC Tota, DJ Praga na produção, essa é a nova geração. Ey, el tiempo al corte, y que las mechas se reporten. Dale, DJ Praga, MC Tota, ¿cómo? Finalizó. Elisada tá dançando e o Praga tá sonando. Todo baile tá baixando, o Bariloche vai explodar. 25 tá tomando, toda proma tá bailando. E agora as argentinas se põem a rebotar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bariloche é tum, tum, tum. Bariloche é tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Para la egresada, la soltera y la casada. También para la bandida, la que no le importa nada. Lo mueve desesperada, yo que ni lo imaginaba. Que cuando entramos al boliche todo se descontrolaba. De jota por Bariloche, toda la noche. Ya no me acuerdo ni de lo que hicimos anoche. Andamos en colectivo, dejamos el coche. Y vos dejalo a tu novio que es un fantoche. Y si pinta la ocasión, pásame el número y voy pa' tu habitación. Entro escondido pa' no llamar la atención. Y si hacemos ruido ponemos una canción pa' que no escuchen, que no se enteren. Me está buscando, de lo que quiere. Ella le dijo a la amiga que le coopere. Que la haga la segunda y que fuera la espere. Elisada tá dançando e o Praga tá sonando. Todo baile tá baixando, o Bariloche vai explodar. 25 tá tomando, toda proma tá bailando. E agora as argentinas se põem a rebotar. Ey, la egresada tá dançando, flow BR tá sonando. Todo el baile tá bajando, Bariloche va a explotar. La 25 tomando, toda la promo bailando. Y ahora las meninas lo que se ponen a rebotar. Bariloche es tum, tum, tum. Bariloche es tum, tum, tum. Ey, el tiempo al corte, de Rosario para el mundo.